los años que vienen. Hablamos de años porque todo lo que, si empezamos a hacer la cuenta, a mirar etapas, toda la discusión acerca de Repsol y YPF, inclusive la discusión acerca de la expropiación misma, de su valor y demás, se va a medir en ese tipo de tiempos y no en otro. Hagamos una cuenta rápida y, digamos, sencilla. En primer lugar, digamos, el Congreso lo más corto, digamos, seguramente a principios de mayo, ayer lo comentaba Nora, seguramente a principios de mayo será ley la expropiación. O sea, se discute el miércoles que viene en el Senado, la mayoría es impactante, seguramente 60 o 60 y pico, 60 y tantos de los 72, algunos más, seguramente 65, número redondo. De los 72 senadores van a votar a favor en general y luego habrá diferencias en particular que son interesantes. En diputados más o menos se va a mantener la proporción, en diputados hay más diversidad y está el PRO, lo cual, digamos, tiene alguna representación, Coalición Cívica también tiene más, digamos, la derecha va a tener una representación relativamente mayor, pero chica. En cualquier caso, en mayo esa historia se termina. Y entonces llega el momento de la vía judicial, que digamos que lo exige la ley argentina, se inicia el juicio, se tasa, se llega a una tasación determinada que sin duda la empresa española Repsol YPF va a resistir. A partir de ahí, y ahí ya empezamos a comernos meses, a partir de ahí el Estado Nacional debería tener que pagar, porque así lo exigen la ley y la Constitución argentina, digamos, cuando lo determine el juez. Y a partir de ahí, el Estado español, de acuerdo al acuerdo de cooperación que tienen Argentina y España, primero tiene que litigar en la Argentina. O sea, tiene que plantear sus reclamos, su protesta, su disconformidad, que la va a haber, en la Argentina. Una vez que Repsol plantee la cuestión en Argentina, tiene un lapso de 18 meses, en los cuales teóricamente tiene que expedirse la justicia nacional, y si no se expide, le queda vía libre. Iba a decir expedita, pero expedita, en el día de San Expedito para mejor, y aparte no, los tiempos no son cortos, le queda vía libre pues a España después de 18 meses de pleito para acudir a los tribunales internacionales, al famoso CIADI que tiene su sede en Washington y donde juegan de locales, para plantear su cuestión. Ya estamos hablando de números redondos, estamos hablando de dos pirulos, dos añitos para empezar. A partir de ahí, luego, también ese tribunal y demás, uno podría decir, números redondos, que es improbable que aún una sentencia favorable en los tribunales internacionales, que es un escenario altísimamente posible, dadas las características de esos tribunales, muy sesgados a favor de los grandes capitalistas europeos o norteamericanos, error del Estado argentino en su momento, la política nacional argentina haberse sometido a ello, y tema en discusión, digamos, de hasta qué punto pudieron en este año hacerse algunas cosas. El esquema estaba muy cerrado, era difícil, pero tal vez alguito se podía haber avanzado. En cualquier caso, no se avanzó. Términos redondos, te repito, cuenta de almacenero, no te la tomes muy a pecho. No antes de la terminación del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, llegará la sentencia del CIADI, presumiblemente, digamos, contrario a los intereses nacionales, lo cual quiere decir por más plata que lo que otorguen los tribunales argentinos, vaya a saber por cuánta, porque también estas cosas funcionan en el futuro, y ahí se verá por qué la sentencia debe ejecutarse en tribunales argentinos, y ahí se plantea otro foco de discusión. Así las cosas, en esto pasarán años, y habrá que ver. Habrá que ver si en ese lapso hay elementos para negociar, acordar, ver y demás. A ver si le conviene, si Repsol se aviene a hacerlo, si el Estado argentino lo hace. En fin, todo esto es un escenario abierto, pero de cualquier manera hay tiempo largo para esto, con la peculiaridad que el Estado argentino, respecto de la decisión que tome el Tribunal argentino, el primero, debe pagar porque esta es la exigencia constitucional, lo que fije el Tribunal Argentino. ¿Cuánto fijará eso? Eso ya es hiperespeculativo y en ese terreno ya no me meto porque, digamos, sería francamente bartolear. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se llegue al autoabastecimiento en la Argentina? No lo sé ni remotamente, pero también, de nuevo, se va a medir en lapsos largos. No va a ser este año ni remotamente, difícil que sea el año que viene con todas las cuestiones, habrá que ver cómo se va subsanando la ecuación. ¿Qué espera el Estado argentino en este aspecto del gobierno? Si querés, imagino yo, en parte por información, en parte por olfato, primero, reducir en este año el impacto fiscal de todo lo que se paga. Reducir no es suprimir, es reducir. La Argentina tendría que poner 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares. Yo creo que con el modo contable, con el modo de hacer las cuentas que suele tener el kirchnerismo, si bajara 1.000 palitos verdes, digamos, que es un número, digamos, se daría por conforme. O sea, con cortar el chorro, no con suprimir el chorro, con bajarle la potencia, achicar y tener algo más. Si a eso se le resta también los dividendos que antes iban a cobrar los españoles y los argentinos, y ahora recaerán en manos argentinas, bueno, puede haber alguna pequeña diferencia y a partir de ahí se fijan los objetivos. Otra pregunta sugerida el otro día por la muy buena explicación que nos vino dando Néstor Restivo y porque la que nos dio también nuestro compañero en Página 12, Raúl de la Torre. ¿Cuánto van a tardar en ingresar empresas extranjeras a las tareas de exploración, digamos, que quedan pendientes, respecto a la cual tanto la ley como el discurso de la presidenta dejó abierta claramente la posibilidad y uno diría casi la necesidad de que haya inversiones en ese sector con otro paradigma? Te preguntan desde España o de acá algunos que dicen, bueno, ¿y por qué no lo hicieron ahora? Ah, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque el plexo legal es distinto. Los que entren ahora van a entrar con otras normas, van a entrar con otros criterios, con un Estado que se ha puesto las pilas. No, los nuevos acuerdos no van a tener el recurso a los tribunales internacionales. Entonces uno pregunta, ¿quién puede entrar? ¿Quién puede entrar en el mundo real en esas condiciones? Porque, seamos francos, esto de la inseguridad jurídica, esto que a nosotros nos puede parecer ridículo, exagerado lo es, no es riguroso, pero impacta en la cabeza o en el pensamiento, en el imaginario de inversores de otros países que piensan más parecido a los españoles que a nosotros y lo van a mirar. Y entonces uno dice, van a entrar socios que tengan poder, van a entrar socios que tengan capacidad, digo, que sepan que van a negociar más duro con la Argentina, que van a encontrar un Estado argentino más severo, pero que tengan intereses, obviamente, si que hagan su cuenta que esto es negocio para nosotros, y después que tengan poder. Y entonces, ¿a dónde mira uno? Y uno mira a China, que tiene mucho poder respecto a Argentina, porque él es un gran comprador, y España, digo, ¿no? Es un gran comprador, y entonces, y aparte es una potencia emergente, pero digo, respecto a Argentina, tiene la excelente ventaja de ser, digamos, uno de los países del mundo que es fundamental en el intercambio comercial. Puede ser Brasil, por la mezcla de poder propio que tiene y integración estratégica, y siempre puede ser una empresa norteamericana, digo yo de pálpito, porque los norteamericanos son poderosos en cualquier circunstancia. Digamos, y entonces pueden ser. Esto es información, hasta hoy no, pero digamos que se parece bastante a las especulaciones o a los razonamientos que realizan tanto en los pasillos del gobierno cuanto en sectores empresarios y demás. En cualquier caso, todo esto se va a medir en años. Y eso es parte de lo interesante que tiene, porque es una medida estratégica. Una medida estratégica que viene a virar un paradigma que ha sido nefasto. Nefasto para la Argentina y que significativamente, digamos, empieza a revertirse. ¿Cuándo veremos los frutos de esto? No mañana, no pasado, no esta semana. Cuando se acalle toda la gritería, cuando se terminen las especulaciones acerca, no he leído todavía con qué salsa comió los ravioles, le adornó sus ravioles Kicillof. Es la única información que faltó en orden a la cantidad de pavadas y aspectos menores que se discutieron en estos días. Nosotros por ahí, la semana que viene, vamos a estar en condiciones de decir si los comió filet, si hizo un fileto, una manteca, digamos. Con un poquito de oliva y albahaca, como le gusta a Weinfeld, para disimular la pesadez, o con boloñesa, como le gusta más. Todo eso se va a saber en su momento, cuando nadie se acuerde de esto, cuando los restos del elefante, los elefantes que mató su majestad, ya estén muy enterrados y ligeramente putrefactos. Ahí se va a empezar a ver el resultado de todas estas medidas. El largo plazo, que le dicen, el mediano, tal vez. En el corto estamos viviendo. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gabriela, buen jueves. Buen jueves para todos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, claro, lo pueden hacer al 4999-8700, también al 0810-222-0870. Hoy tenemos un pequeño sorteo, un obsequio. Les recordamos que Ediciones Coligüe tiene el agrado de invitarlos a todos ustedes a la presentación del libro La Radio Nacional, Voces de la Historia de 1937 y 2011, un trabajo hermoso que ha realizado Carlos Ulanovsky con la gente de aquí de la Radio de Contenidos, junto a Susana Pelayes. La compilación está a cargo de Susana Pelayes. Van a participar Héctor Larrea, Cintia Ottaviano, María Sebane y también los autores, Carlos Ulanovsky y Susana Pelayes. Esto va a suceder el sábado 21 de abril, 18:30 horas, en la Sala Victoria Ocampo. Pero nosotros, aquí en Gente de a Pie, tenemos 5 ejemplares de este libro para regalar a los 5 primeros llamados. Soy Mario de Palermo. Que se comuniquen al... Está a mi lado Nora de General Rodríguez. Y también para el Beto Quevedo. Por Beto supuesto, Quevedo. Sí, por supuesto. 4-322-0304, 4-322-0304. Allí se comunican los 5 primeros llamados, dejando su nombre completo, el barrio y sus últimos 3 números de DNI, y se llevan la Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2011, un trabajo que incluye 2 CDs. Un hermosísimo libro, Carlos Ulanovsky, que tengo que confesar, encima tengo, porque la radio tuvo la gentileza de regalármelo en el momento que se publicó. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Comienza Espacio Publicitario. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18:20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmurek, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. La radio pública tiene idoneidad. Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 42 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Uno de los escritores más representativos de nuestra América, en vivo en la radio pública. Y los libros te escriben, ¿no? Van creciendo dentro de uno, se van haciendo a su modo y manera. Eduardo Galeano presenta su nuevo libro, Los Hijos de los Días. Y mientras las piernas caminan, las palabras también caminan, dentro de uno caminan y se van encontrando. Miércoles 25, 18 horas, Estudio Auditorio. María Seoane y Vicente Muleiro en una entrevista íntima con Eduardo Galeano. Si vos me regalás una historia, yo te voy a dar otra. Ante la gran convocatoria obtenida por tamaña visita, queremos comunicarles que las entradas se encuentran agotadas. Eduardo Galeano en Nacional, la radio pública argentina. Conciencia y trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Buen jueves, Luis Alberto Quevedo. Buen jueves, Mario, y todo el equipo. Columna, pues. Bueno, Mario, estamos viviendo un momento histórico con el tema de YPF en muchos sentidos, no solamente por lo que significa la recuperación de esta emblemática empresa para bajo control del Estado argentino y de las provincias argentinas, sino además porque ha desatado un debate político extraordinario, donde se realinean todas las fuerzas y donde aparecen muchas posiciones que intentan a veces muchas veces ocultarse, digamos, detrás de los problemas. Acá parece ser inevitable tomar posición. También porque nos ha colocado en un debate internacional distinto. La Argentina va a vivir un tiempito de debates internacionales diferentes. Yo quisiera tomar una parte de esto y hablar un poquitito de algo así como la dramática en la política argentina, ¿no? Yo creo que cada país tiene una dramática, es decir, una forma de expresión, ¿no? Así como hay una puesta en escena de la política, hay construcción de escenarios políticos diferentes, como hay una retórica política diferente, también hay una dramática diferente, ¿no? Es decir, el modo emocional de vivir la política. En muchos países árabes vemos a veces que por ejemplo, cuando hay una víctima política, un entierro, se lo envuelve el féretro en una bandera y lo llevan por las calles de una ciudad y disparan metralletas al aire, etcétera. Una manera dramática de vivir un hecho político, una muerte injusta seguramente. Por supuesto, Argentina tiene la propia, somos un poquito más italiano que ingleses, intuyo, en principio, ¿no? Sí. Yo tengo un amigo que cuando se enoja mucho y todo lo vive dramáticamente, sus pasiones personales, después me dice, después se arrepiente y dice, quiero ser inglés, tomarme las cosas más de otra manera, ¿no? Bueno, nuestros políticos y nuestra ciudadanía constituyó retóricas, constituyó escenarios, la Plaza de Mayo es un escenario de muchas de nuestras dramáticas históricas, y es bueno también ver en algunos movimientos sociales, ¿no? Hay muchos movimientos sociales que suelen ponerle mucha carga dramática a sus reclamos, entonces están en los piquetes o están cortando la calle con madres con niños en brazos, con hombres con pechos descamisados que dicen de acá no nos van a sacar más y vamos a dormir hasta que no nos den una respuesta, etcétera, etcétera. Está lleno la política de hoy, estuvo bastante la política Argentina, la vida por Perón es una frase histórica en la Argentina que es muy dramática por otro lado y lo fue durante muchos episodios. Recuerdo en la Semana Santa que evocábamos el otro día del 87, que frente a los Carapintadas se plantó un hombre, le puso el pecho y dijo dispárenme a mí, ¿no? Dramáticamente defendiendo la democracia, y después escuchamos al hijo de ese señor que ya había fallecido llorar, hacernos llorar además por radio, que es ese episodio, ¿no? Tremendo. Y hoy creo que nuestra presidenta también tiene su forma dramática de escenificar la política, de contar ciertos acontecimientos. Cristina muchas veces ha llorado en discursos políticos, a diferencia de otros presidentes. De la Rúa todavía se está averiguando si tenía órganos como el corazón o entrañas, tripas, etcétera. Cristina los tiene todos a flor de piel, está ahí, ¿no? Está puesto ahí. Y mucha gente llora. Yo tengo unas amigas que no se conocen entre sí, son dos amigas, pero que siempre que hablo con ellas de los discursos de Cristina, siempre me dicen que lloraron todo el tiempo, ¿no? Una manera de recepción dramática de ese discurso, ¿no? Ahora el 51% de acciones de capital de una empresa han hecho llorar a mucha gente y han provocado una cierta dramática. Uno imagina que acciones de la bolsa no suelen ser motivos de mucha emoción, pero hay mucha emoción en esto, ¿no? Yo quiero contar algunas de las dramáticas radiales que escuché. Yo escuché a un hombre jubilado que dijo por radio, que muy emocionado, que él era ex trabajador, había trabajado en YPF, y contó que cuando escuchó la noticia frente al televisor, se arrodilló frente a la pantalla y rezó, ¿no? Un hecho privado y muy, muy fuerte emocionalmente. Y después escuché un matrimonio, llamó a la señora para decir que estaban en la cocina escuchando la radio cuando escucharon el anuncio de la presidenta sobre YPF y que los dos lloraron, el matrimonio, y se abrazaron, ¿no? Mostrar la emoción política a flor de piel, ¿no? Estas dramáticas de la ciudadanía, de los ciudadanos, también están en otros territorios y que a veces son un poco más, más agresivos. Por ejemplo, hay una ciudadanía, hay una ciberciudadanía que se está desarrollando y que en algún momento vamos a hacer seguramente alguna columna sobre esto, que son todas las personas, los ciudadanos que se expresan en los blogs, en la web, etcétera, ¿no? Que también tienen una forma de expresión completamente distinta cuando llaman a una radio, cuando hablan por la calle, etcétera, ¿no? Leí el otro día en un blog del diario La Nación, en un artículo dedicado a Axel Kicillof, donde siguen averiguando a ver si come ravioles con tuco o con pesto, que que la pelea que se daba allá adentro era muy emotiva y muy, muy, muy guerrera, pero que además se caracterizaba porque habían entrado a ese blog dos o tres españoles y discutían con ellos. Bueno, el modo de responderle a los españoles esos en un blog de La Nación que se supone que está basado en la corrección política era de una agresión, hasta que apareció otro español que dijo que él estaba de acuerdo con la posición argentina, y para decirlo además terminó con una frase que decía: las Malvinas para los argentinos y el Peñón para los españoles, ¿no? Es decir, dramatizando aún más todo este tema, ¿no? Yo creo que la prensa española también le puso su dramática a todo esto. La derecha española, con Rajoy a la cabeza, armó una propia Plaza de los Indignados, una manera de indignarse por ese puñado de acciones de la empresa Repsol que el gobierno argentino le expropió. Diarios monárquicos como el ABC pusieron expolio, que es como robo, ¿no? Se la comparó Cristina muchas veces con el fascismo, con Mussolini, con la dictadura. Se dijo que era una exterrorista, que el peronismo era la barbarie. Esa me parece que es la parte que más me... Como dijo el artista plástico Santoro, el peronismo es la barbarie y la civilización al mismo tiempo. Bueno, es esas dos cosas. España se dramatizó también la falta de apoyo de Estados Unidos, ahora parece que lo van a apoyar un poco más. Tuvimos mucha dramática local, Joaquín Morales Solá diciendo que estábamos de espaldas al mundo, de espaldas a los inversores, de espaldas al capitalismo, etcétera, etcétera. Mucha dramática y mucho melodrama. Nadie creo igual comparado con lo que hizo, el melodrama que hizo Macri en la legislatura, ¿no? Cuando Macri, que es un pésimo orador, y también hemos descubierto un pésimo actor, dice que se levantó a la madrugada, que fue a la cuna de Antonia, que vio en Antonia la indefensión de todos los argentinos, y este drama íntimo y casero lo llevó a pensar que lo que tenía que hacer era oponerse a un proyecto legislativo, y por eso estaba con todos sus diputados, y anuncia y le pide dramáticamente a toda la dirigencia argentina que no acompañe, que reflexione, que no acompañe ese proyecto, sin ningún argumento político ni económico, sino simplemente desde una especie de emocionalidad de su preocupación por el destino de los argentinos. Y yo creo que la defensa de Axel Kicillof en el Parlamento también fue una defensa encendida y bastante dramática respecto de la política, ¿no? Hubo una puesta en escena, el economista más le puso el pecho a las corporaciones, habló de los perejiles que siguen a Mañeto, etcétera. Eso también suscitó, diría yo, entusiasmo en mucha gente. En las radios se poblaron de primero porque en algún sentido fue la primera aparición pública de Kicillof haciendo ejercicio de ser viceministro de Economía y por lo tanto siendo partícipe de una decisión política trascendente, y el modo en que la contó formó parte de la historia también de toda esta cuestión de YPF. Acá en Radio Nacional, en un programa, llamaba a la gente y decía que Kicillof lo felicitaban, que lo habían descubierto, que era joven, inteligente, brillante y lindo, ¿no? Mucha gente insistió que Kicillof es lindo, probablemente de pura envidia. Yo digo, yo no lo veo tan lindo, pero muchas mujeres, bueno, dicen que es muy bien. Yo en general, los que son más jóvenes que yo, envidia. Y para mí casi todos son más lindos. O sea, yo reconozco que en ese aspecto no. Bueno. Tengo un ego bajo y digo, bueno, pero aparte, 40. Y vi un precioso mensaje acá en Radio Nacional, un bellísimo mensaje de un oyente que decía que le gritaba por Radio Nacional diciendo: Cristina, poné a los pibes, ¿no? Como se dice en la cancha cuando el equipo funciona más o menos, o sea, mal, y se grita: poné a los pibes, y se ve que Kicillof es el pibe al que hay que poner, ¿no? Bueno, otra aparición dramática fue la de Lilita Carrió. Lilita Carrió, yo la escuché en dos lados. La escuché en Cadena 3, en un reportaje que le hicieron, y la escuché en un largo reportaje que le hizo Leuco en televisión, ¿no? No te privas de nada. No. En verdad hay que reconocerte que te esforzás por tu columna. Es mi trabajo, sí. Mario Weinfeld. Yo digo, ¿qué voy a hacer el jueves en lo de Mario Weinfeld? Tengo que juntar material. Escucha a Lilita. Lilita es extraordinaria esa mujer tan dramática que nos tiene acostumbrados hace muchos años. Lo primero que cuenta es que viene de una operación y de 6 meses de silencio. Eso ya me pareció, digo, ese es el ingreso de una actriz a una escena que va a ser seguramente sangrienta, es decir, que va a morir, va a dar su vida ahí en escena, ¿no? Y dice una frase que es extraordinaria, dice, tengo que hablar hoy por todos los argentinos indefensos, ¿no? Es decir, aparece Antonia. Como Macri. Antonia. O sea, empezando por Antonia. Es el paralelismo de Antonia, digo, tenemos a un Antonia. Denunció el vaciamiento de YPF, denunció a Néstor Kirchner, que ya falleció, digamos, no, pero lo denunció. Denunció a Cristina, denunció a Devido, propuso un juicio político contra Devido. Dijo que era un agente, una especie de agente 007, lo dijo así, digo, esa palabra. Era un agente que tenía mucha información y que le iba a dar. Leuco, un periodista absolutamente contrario a este gobierno, etcétera, la miraba asombrado y yo creo que por dentro pensaba, ¿habré hecho bien en traer a esta mujer a la televisión? ¿Me dará rating realmente? Estaba contento mujer? Con el rating. Ayer. Bueno, Lilita sigue dando su vida en la televisión, ¿no? Y yo creo que hubo otra dramática masculina, que fue la de Pino Solanas. Porque Pino Solanas, que por supuesto tiene que estar de acuerdo, Claudio Lozano también lo expresó, con esta medida que fue tan reclamada durante tantos años por Pino Solanas, Pino Solanas en televisión acusó al gobierno de Cristina y dijo que esto no era suficiente, que había que nacionalizar YPF, porque hasta ahora se han expropiado acciones, se mantiene el formato de sociedad anónima, que hay que nacionalizar YPF, que hay que expropiar a Eskenazi, que hay que expropiar a todas las acciones, que esto fue poco, etcétera. Un panelista que no sé quién era, un chico joven, dijo el día que este gobierno logre la paz mundial, se lo dijo a Pino Solanas en la cara, además. Pino Solanas nos va a acusar de que nada hicimos por Marte, Júpiter y Saturno, digamos, ¿no? Es decir, hay siempre una falta, siempre hay algo que estamos en falta. Bueno, creo que este episodio alineó un poco las fuerzas políticas, los puso en otro escenario, nos cambió la agenda con la cual veníamos hasta hace unos días, puso un tema estratégico, histórico para la Argentina y también puso algunas voces que hablan también de cómo somos nosotros, ¿no? De cómo se discute acá, cómo nosotros levantamos o no ciertas banderas con ciertas retóricas, ¿no? Dice, me pasa Nora acá, que sobre la expropiación de YPF en La Nación, el gran titular dice, Macri admite que si es presidente en 2015 mantendrá YPF en manos del Estado. Sí. Esto quiere decir que toda su dramática y llora y ese llanto que había hecho por su propia hija, ahora, ante la evidencia política de que toda la Argentina está de un solo lado, que es del lado de YPF nacional, digamos así, Macri dice, pero yo no la voy a estatizar. Se lo escuché con no sé, lo puedo haber dicho en más lugares, con la red. Yo lo escuché con Real, no sé en qué radio está Real, con Jorge Real, en un reportaje. Sí, creo que es en la red. En la red, sí, en los reportajes. Son reportajes que son asistencia, digamos, ¿no? Pase gol, digamos. Pase gol. Bueno, termino, Mario, diciéndote, creo que en Argentina tenemos nuestra retórica, creo que se parece más a una película italiana como Feos, Sucios y Malos, que viven también dramáticamente sus vidas así, mucho más que a una película maravillosa que se llama Lo que queda del día, donde el extraordinario actor Anthony Hopkins durante 2 horas y media duda si se va a declarar o no a Emma Thompson, a la maravillosa Emma Thompson, y finalmente no lo hace, ¿no? Nosotros creo que nos hubiéramos tirado encima de Emma, ¿no? Beto Quevedo. El termómetro de la calle en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Te comunicaste con Mario. Se comunicaron lo suficiente como para estar por terminado el sorteo. Sí, vamos a dar los nombres de los ganadores, pues. Se siguen comunicando al Facebook, pero bueno, los 5 llamados ya tenemos ganadores. Liliana Berra de Aedo, María Rivero de Quilmes, Aurora Lidia Sampieri de Villa Luzuriaga, Rosa Sledler de Villaluro y Graciela Trabazo de Parque Patricios. Todos ellos pueden venir a partir del martes 24 aquí a Maipú 555 de 10 a 18. Lo retiran en recepción. A partir del martes 24 tienen su libro en recepción Maipú 555 de 10 a 18. Buen día. Muy acertado lo que acaba de decir Mario. Me parece muy bien. pero nosotros argentinos tenemos que pedir que aparezcan muchos chicos como este Axel Kicillof, que lo van tomando como nota la juventud argentina. Mi nombre es Juan Carlos, gracias. Hola, este era un mensaje para el programa de Mario y Nora. Quería pasar una visita en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. El día de hoy, a partir de las 18 horas, hacemos una charla de debate sobre periodismo y dictadura con Pablo Yonto, Gustavo Veiga de Página 12 y Pablo Milanesi de un medio local, Zárate Informa. Es en Jean Lloré, 724, Campana, provincia de Buenos Aires. Gracias. Muy bien, las noticias en Radio Nacional, las voces de Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 7 décimos, humedad del 62%, presión 1010, decimal 9 hectopascales, cielo despejado. La empresa Total acordó con YPF ampliar la producción de gas. El ministro e interventor Julio De Vido se reunió con directivos de esa compañía, quienes se comprometieron a incrementar en 2 millones de metros cúbicos diarios la producción en algunos yacimientos del país. En tanto, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe expresó su apoyo a la decisión que tomó el gobierno argentino de recuperar la soberanía hidrocarburífera del país. La conducta del juez Daniel Rafecas es analizada por el tribunal que tiene facultades disciplinarias en la justicia. El Consejo de la Magistratura se apresta a analizar la denuncia presentada contra el juez Daniel Rafecas para determinar si incurrió o no en conductas incompatibles con el cargo y la filtración de datos en la causa Ex Chicone. El diputado Carlos Cuto Moreno, presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo, anticipó que podrían citar al magistrado. Para Rafecas está prohibido por Ordiales la citación por un artículo que está en el artículo 11 y en principio no hay ningún problema porque es una garantía para el juez. El 11 es una garantía que le dice venga y explique lo que a usted se le ha acusado. Es muy probable que la comisión hoy decida por mayoría la citación por el artículo 11, que es lo que se hace al 99% de los jueces. Lo que está claro es que nosotros nos vamos a oponer firmemente si alguien quiere un rechazo indigno. Y yo lo voy a decir por qué. Porque necesitamos que los abogados, que las partes tengan la garantía que cuando se inicie una causa, los jueces no tienen ningún trato de dirección y de indicación a ninguna parte lo que tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Es más, los jueces tienen una obligación, si una parte tiene una audiencia, que se la pidan por escrito, que se sienten y que le den participación a la contraparte para que pueda controlar lo que se peticiona. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno presentó cambios en la política migratoria. El director nacional de migraciones, Martín Arias Duval, dijo que la eliminación de la tarjeta migratoria para la salida e ingreso de pasajeros a la Argentina genera una mejora en cuanto a rapidez y seguridad. Arias Duval sostuvo al mismo tiempo que desde hoy los pasajeros usan su huella digital para salir y entrar al país en Ezeiza, Aeroparque y la terminal portuaria de Buquebús. El funcionario indicó que la digitalización contribuye a que los datos de los pasajeros no puedan ser alterados ni sujetos a confusiones. El registro digital es inalterable. El registro digital implica que el pasajero no solo queda archivada la imagen del documento del pasajero, sino también los datos patronímicos del pasajero que los toma automáticamente el escáner del documento, del DNI o del pasaporte, sino también los datos biométricos, la fotografía de la persona que efectivamente está transponiendo el paso fronterizo y la huella digital de esa persona. Y ese registro es firmado digitalmente por el inspector que lo está controlando. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 25 grados 7 décimos, humedad 62%, presión 1010, decimal 9 hectopascales, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Están en...

quien es doctor en semiótica por la Universidad de Bolonia y del Instituto de Disciplina de Comunicación que dirige el profesor Humberto Eco. Es investigador en estudios de sociosemiótica en la Universidad de Lille en Francia, especialista en análisis de discurso. Muchas gracias por habernos atendido, Lucrecia. Mario Weinfeld, de lado de la línea, acá en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola, Mario. Gracias por llamarme. Bien. Estoy precisamente, me acaban de invitar a un coloquio sobre estas elecciones que va a llevar adelante la Universidad de París a partir de a la fin del mes de mayo. Y bueno, estoy contenta de poder transmitirles algunas informaciones de lo que está pasando aquí. Está muy bien. Nosotros estamos hablando con un público bien politizado y bien informado, como es el nuestro, porque tal vez no conoce algunos detalles de la política francesa. Yo ahorraría camino con alguna información para ir más a los elementos de tu análisis o tu saber. Digamos lo siguiente, hay elecciones de doble vuelta en el sistema francés. Los dos candidatos que aparentemente, según las encuestas, anda mejor son el presidente Nicolas Sarkozy y el candidato socialista François Hollande. En general, se dice que Hollande ganará la primera vuelta, sacará ventaja sobre Sarkozy, no tan amplia, y que el escenario de segunda vuelta le es muy favorable. Entre ambos sacarían números redondos un 60% o algo así del voto total, o sea que, digamos, cómo se desplacen los votos, digamos, que no le respondan en la primera vuelta, es fundamental. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, estamos completamente de acuerdo. Entonces, empezaría por, y antes de ir por ahí a los datos de la elección, empezaría con un especialista en análisis justo, de análisis del discurso, pidiéndote por favor que nos dijeras, con toda la brevedad que impone la radio, pero respetando la necesidad de hacer un análisis, ¿cuáles son los puntos básicos, las ideas fuerzas, los dos, tres ejes del discurso de Sarkozy, de Hollande y de los otros candidatos a los que te pediría que le dieras un poco menos de importancia, aunque quiero que nos lo reseñe? ¿Puede ser? Sí, el tema de Sarkozy es la Francia fuerte y el de Hollande es la Francia justa. Uh-huh. La ruptura que hay del pacto republicano que hay acá en Francia con el auge, digamos, de la pobreza que ha generado el modelo neoliberal impuesto en estos 5 años por el presidente Sarkozy, hace que el eje de la campaña de la izquierda sea el de la redistribución y el de un nuevo sistema de impuestos, porque una de las características del régimen de Sarkozy fue el famoso escudo fiscal que hizo que los más ricos pagaran menos impuestos, igual que en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, el eje de François Hollande, que curiosamente es un eje del discurso peronista inicial de Perón, ¿no? La patria libre, justa y soberana. Y el eje que toma Hollande es el de la justicia social. Y lo dice claramente, la justicia social. Mientras que Sarkozy, que va a la caza y a la pesca del voto de extrema derecha, lo cual ha generado una polarización de muchísima violencia discursiva con Marine Le Pen, que es la ultraderecha y que es el gran fantasma que se agita siempre, es el de una Francia fuerte, es decir, una Francia con fronteras, no a la inmigración culpable de del paro, lo cual es obviamente falso, porque el paro se produce porque han desaparecido, como en la época de Menem, una cantidad enorme de pequeñas y medianas industrias en Francia. Se ha transformado en un desierto industrial Francia. Uh-huh. Y eso es grave, digamos. Eso es los ejes principales. La gran novedad de estas elecciones es la aparición de un discurso a la izquierda de Hollande, que uh-huh. es el de Mélenchon, que parece bajado de la Revolución Francesa, ¿no? Es un discurso que ha movilizado multitudes de uh-huh. jóvenes, de ancianos, de mediana edad, atravesó toda el tejido francés con una cosa que para mí es novedosa aquí. Y es un discurso sin retórica. Si esto es posible dentro del discurso político, un discurso no tiene retórica. Que dice al pan pan y al vino vino. Hay que cambiar este modelo, hay que revisar la certeza sobre las que estábamos, hay que ver, hay que darse una política no de ajuste sino de desarrollo, en fin, un discurso muy diferente del que uno está acostumbrado a escuchar. Se podría hacer una hipótesis, la sociedad francesa, como todas, pero la sociedad francesa es una sociedad especialmente compleja, con, digamos, con un sistema todavía de protección del Estado importante respecto, comparativamente con otras sociedades. No es fácil hacer estratificaciones, pero vos podrías decir, en una primera aproximación, marcar cuáles serían los apoyos sociales a que aspiran y que en alguna medida conseguirán en primera vuelta Sarkozy, Hollande, Mélenchon, Le Pen. O sea que sí, es una muy buena pregunta, porque lo que ha sucedido aquí es que el voto originariamente obrero y que pertenecía a que estaba cautivo dentro del comunismo pasa prácticamente en masa a Marine Le Pen. Y esto es ha sido es gravísimo, digamos, dentro del campo de la izquierda. Por lo cual, Mélenchon ha salido a pelearle el voto, y lo ha dicho, el voto obrero duro, ¿no?, del que se queda fuera ya del sistema, y Mélenchon ha ido a pelearle ese voto. Uh-huh. Es decir, que hay una base obrera desencantada, digamos, que opina que ya nada vale la pena. La pregunta es si esa gente va a ir a votar, claro, o si ya la anomia social es muy grande. Pero bueno, estos son los dos grandes enclaves que tiene la ultraizquierda, no la ultraizquierda, digamos, la izquierda dura y la ultraderecha. Sarkozy va a cazar el voto tradicional conservador francés, que es un voto golista de centro y que se ha puesto en una, entre comillas, lucha de clases, se ha puesto abiertamente del lado de la patronal. Es decir, son los que creen que los franceses no trabajan porque son vagos. Esto es muy... La repetición del discurso neoliberal es absolutamente increíble. ¿Sí? Es como el discurso en la época nuestra de la Rúa, ¿me entendés? Cuando había que justificar lo injustificable sobre las medidas de ajuste. Y entonces Sarkozy va a la pesca de este sector. La gran pregunta es la de Hollande, porque Hollande está tratando de pescar el electorado de centro. Su hipótesis es que la mayoría de los franceses en realidad es una sociedad más o menos conservadora, más o menos proclive al cambio, básicamente democrática, como vos bien lo decís, muy apegada al estado de bienestar, porque es un excelente estado de bienestar el que tienen los franceses, tienen razón para estar apegados a eso. Y entonces está, y eso hace que a veces el discurso de Hollande pierda carácter, porque es un discurso abarcativo, mientras que el de Sarkozy es un discurso que está hablando a la derecha y a la ultraderecha. Sarkozy está, Hollande está en un centro, ¿me entendés? Sí. Y entonces por eso Mélenchon lo acusa de ser un tímido en el fondo. Estamos hablando con la licenciada Lucrecia Escudero Llobé, quien está en Francia. Luis Alberto Quevedo quiere hacerte una pregunta. A ver. Hola, Lucrecia. Hola. Quería preguntarte, volviendo a tu análisis del discurso en esta coyuntura electoral, y en relación a esto último que estabas diciendo, cómo ha constituido entonces su discurso la derecha más dura de Le Pen, ¿no? De Marine Le Pen en este caso, que retomó las viejas banderas de Jean-Marie, de su padre, ¿no? Porque me da la impresión de que Sarkozy, con ese corrimiento a la derecha, le ha sacado algunos de los temas, de los tópicos clásicos que tenía Le Pen y que tiene que ver, por ejemplo, con el freno a la inmigración o ese tipo de cosas. Y entre esas sorpresas también, en el análisis que recién hacías, discursivo, y ese posicionamiento de Hollande tan particular, ¿qué ha sido esta bomba, diría yo, que es el apoyo de Chirac, ¿no? A Hollande, ¿no? Es una buena pregunta. Chirac es básicamente un demócrata y le ha molestado mucho el comportamiento exhibicionista de Sarkozy durante 5 años. Ha sido una especie de... Era un menemismo, digamos, desde el punto de vista, si hay una estética de la política, y por cierto la hay, la estética de la ultraderecha es siempre una estética ostentatoria, hasta los rusos la tienen, ¿no es cierto? Claro. Que es un régimen de ultraderecha el de los rusos. Entonces hay una estética de la ostentación. Chirac, que viene de la vieja escuela golista, donde la política en realidad es un ejercicio de la probidad, le choca muchísimo el estilo de Sarkozy. Y lo ha dicho en forma provocativa, pero lo viene diciendo desde hace un año, y es motivo de todas las burlas habidas y por haber en la televisión. Claro. Porque cuando lo dijo la primera vez, la gente decía, está loco el hombre, y sin embargo lo repite, lo sigue repitiendo, y creo que efectivamente mucha gente del campo originario del sarkozismo va a votarlo a Hollande, porque lo que ha producido Sarkozy es todos menos Sarkozy, es el mismo efecto Menem, ¿se acuerdan? Que era todos claro. menos Menem, y eso es lo que ha generado Sarkozy. ¿Cuál es la forma de la construcción de él respecto a Le Pen, o cuál es la de Le Pen? Son discursos xenófobos, ¿viste? Son discursos básicamente nacionalistas, muy antiguos. Esto, vos sabés que Europa, en realidad Europa tiene una base de racismo muy fuerte, y una de las explicaciones de la Segunda Guerra Mundial son estos racismos profundos que tienen, estos pensamientos muy enraizados en la pureza de la sangre. El ejemplo es Noruega con el tirador loco. Tirador loco, bueno, pero es que eso está acá. Nosotros, para América Latina, ese pensamiento nos es, por suerte, extraño. Lucrecia Escudero Llobé, estamos hablando con una especialista. Me da pudor decirte esto, pero nosotros... Sí, vamos terminando la entrevista y te estamos agradeciendo todo lo que nos has contado y, digamos, la claridad didáctica que has tenido. Pero nosotros tenemos, cuando hay elecciones, nosotros tenemos un tramo que es de consejos para timberos. O sea, es decir, darle a la gente pistas para que haga pequeñas apuestas. Nosotros tampoco queremos inducir a la gente a los vicios. No es para fomentar el juego. No, una cosa liviana, una cena, una cosa así. Si vos tuvieras que decir desde tu olfato, darle un consejo a algunos timberos que hay en esta mesa y decirle, la primera vuelta va a salir más o menos así, la segunda va a salir más o menos así. O sea, digamos, cómo va a salir relativamente primero y segundo en primera vuelta y quién va a ganar. ¿Cuál sería tu olfato, tu percepción, sin tomar en cuenta las encuestas, la que vos pensás, la que vos lees según tu saber y tu pensamiento? Nosotros acabamos de hacer una cena en casa con una timba, una polla, había 8 personas que estamos todos de lo más, hemos jugado un montón de guita. Yo creo que va a salir, primero va a salir Hollande. Ajá. Y va a salir Hollande con un 30% más o menos, seguido de muy cerca por Sarkozy, porque en realidad están codo a codo, si vos considerás la diferencia que aparece siempre en las encuestas, del claro. 1.2, ¿no? Yo creo que va a salir primero Hollande, segundo Sarkozy, porque Marine Le Pen le saca votos a Sarkozy, no le suma votos. Y Marine Le Pen está en este momento en un 15%. Yo no creo que Mélenchon pueda superar a Marine Le Pen, aunque ese es el objetivo de su salida al ruedo. Así que mi cuenta es primero Hollande, segundo Sarkozy, tercero Marine Le Pen. Y en segunda vuelta se amplía la diferencia. La diferencia, lo que están dando las encuestas aquí es de un largo 56% para Hollande. Bueno, tomamos en cuenta tu consejo y te agradecemos mucho, Lucrecia Escudero Llobé, haber estado con nosotros acá en la Radio Pública. Muchísimas gracias. A ustedes y suerte. Gracias. Adiós. Comienza Espacio Publicitario. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. De este a oeste, Radio Nacional, y de norte a sur, Nacional. La radio de todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene llegada. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 24 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La Radio Nacional, voces de la historia. Toda la historia de la radio pública desde sus inicios hasta la actualidad, relatada por Carlos Ulanowski y compilada por Susana Pelayes. Incluye dos CDs con audios de archivo y las voces de Héctor Larrea y Marcelo Simón. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Venía su presentación en la Feria del Libro el sábado 21 de abril a las 18:30 horas, Sala Victoria Ocampo. Reunión Cumbre. Sábados 13 a 15 con Carlos Ulanowski. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. 1, 2, 3, it's time to get started. Trae tu número a personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buen día, Mario y equipo. Los saludo desde el Carmen de Avellaneda, paraje del norte santafesino, para decir, vamos, Cristina, todavía con la nacionalización de YPF. Un gran abrazo para todos, la gran alegría que nos da esa medida. Un abrazo nuevamente. Chau, chau. Víctor Mario Moretti escribió en nuestro muro en Facebook: ojalá esto sea una bisagra, no para que desaparezca la oposición, pero sí para que se comprometa en construir hacia adelante, abrir las puertas para consensuar políticas de Estado, como es la recuperación de los recursos energéticos. Un abrazo a los amigos del muro, dice Víctor Mario Moretti. Habla Miguel de la Luz. Mario, muy bueno el programa. La están pasando mal en España los argentinos que están allá. Tengo una acción particular, ¿no?, con respecto a los que se fueron, pero más allá de eso, la están pasando mal. Qué sé yo, tengo una prima que dejaron de pagarle comisiones por venta, todo el mundo le dice que se vaya. No sé, ¿cuántos españoles hay acá para mandar para allá? Gracias. Ni uno. Claudio Yuri también escribió en nuestro muro en Facebook: si Durán Barba no está de vacaciones y tuvo algo que ver con el discurso del ingeniero el día de ayer, debería presentar rápidamente la renuncia. No vaya a ser cosa que el tierno padre se despierte un día de estos y le haga juicio por mala praxis. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Nora Beiras. Sí, hoy trascendió en distintos medios que el gobierno de la provincia de Córdoba apeló un fallo de la justicia de esa provincia, del juez Federico Sola, que suspendió la aplicación de la guía provincial para el aborto no punible en caso de violación, porque concedió una medida cautelar que presentó la organización católica Portal de Belén. Estamos en comunicación con el doctor Miguel Hugo Baca Narvaja, que es jefe de la Sala Civil de la Procuración de la Provincia de Córdoba, para que nos cuente un poco, bueno, qué significa este fallo del juez provincial Federico Sola, por qué la Procuración lo apeló y en qué, cómo analiza esta avanzada de esta organización católica Portal de Belén, que en definitiva actúa contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Buenos días, doctor Baca Narvaja. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Nora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntenme un poquito de esto. ¿Cómo, sí, por qué, en qué se funda la apelación que ustedes presentan como gobierno de la provincia a este fallo del juez Osola? Sí, nosotros tuvimos algunos inconvenientes procesales porque no tuvimos acceso al expediente al momento de meter la apelación y solamente contamos con el oficio que nos había llegado del parte del juez Ósola. En este oficio, la fundamentación de la medida cautelar dice que ve algún peligro para las personas que tuvieran un probable hijo por nacer en caso de violación. Entonces, que en base a esto, que él intuye que hay un peligro para estas personas, dicta la medida cautelar. Nosotros intentamos acceder al expediente, se lo había llevado el abogado del portal de Belén, y nos corrían los términos para la apelación en el amparo, que son de 48 horas. Entonces tuvimos que atacar esa medida, por supuesto que primero por infundada, ¿no es cierto? Porque el magistrado le dedica solamente 5 renglones a fundamentar la medida, lo cual es totalmente absurdo. Y además que para las medidas cautelares hacen falta 3 requisitos, que son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. El juez pidió contracautela, 10 abogados de acá del foro firmaron, ¿no es cierto?, dieron su fianza, que fue lo que había pedido el juez. El peligro en la demora, aparentemente el juez lo entiende fundado, pero le digo, no da ningún fundamento en su resolución. Y la verosimilitud del derecho es inexistente porque, como justamente lo mencionó usted, hay un fallo de la Corte Suprema, que se llama FAL, solicita medida autosatisfactiva, del 13 de marzo de este año, donde se trata todas las cuestiones atinentes al aborto no punible, y justamente la Corte Suprema lo que ha dado han sido fundamentos y las posibilidades de interpretación del artículo 86 del Código Penal de la Nación con respecto al aborto no punible. Entonces, el requisito de la medida cautelar, que es la verosimilitud del derecho, no puede configurarse, no puede existir, porque justamente ha sido la Corte Suprema de Justicia la que está definiendo con una claridad prístina y manifiesta esta sentencia cómo es el derecho. Entonces, ninguna duda puede tener el magistrado. Esto llevó a que en la legislatura local, el Partido Nuevo, que es un partido de oposición al oficialismo, pidiera el jury de enjuiciamiento, ¿no es cierto?, de este magistrado. Ahora, doctor, también es llamativo la resolución del juez en el sentido de que esta agrupación católica Portal de Belén pide que la prohibición de la aplicación de esta guía para el aborto no punible en todas las dependencias de Córdoba, incluidas aquellas que dependen de jurisdicción nacional, y el juez dice que no, que en eso él no tiene atribuciones, que solo son para, otorga el amparo para aquellas que tienen jurisdicción provincial. Es decir, que habría 2 niveles de aplicación en este criterio. Sí, lo que pasa es que la jurisdicción, digamos, de este juzgado, que es provincial, obviamente que tiene jurisdicción sobre todas las áreas que sean del gobierno de la provincia. Por tal de Belén, lo que había solicitado es que se hiciera extensiva la medida a las jurisdicciones nacionales, es decir, los hospitales nacionales, donde sí se está llevando adelante la práctica de abortos no punibles. Por supuesto que el juez lo rechaza porque no tiene jurisdicción, no puede pronunciarse un juez provincial y ordenar a dependencias nacionales lo que tienen que hacer. Pero sí puede hacerlo en la jurisdicción provincial. Por eso está la cautelar, y en este momento en hospitales provinciales no pueden llevarse adelante los abortos en caso de violación. Nosotros lo que, bueno, también al contestar, digamos, al apelar la medida cautelar, lo que sostuvimos es que acá hay una discusión bizantina entre todos varones, porque nadie se pone en el lugar de una mujer, ¿no es cierto? Porque los peticionantes son varones, el juez es varón, y ninguno se pone en la situación de la mujer que ha sido violada y que tiene la posibilidad, porque tampoco es una obligación, ¿eh?, tiene la posibilidad de concurrir a un hospital y hacerse un aborto no punible. Acá los escritos de Portal de Belén, al que hemos tenido acceso recientemente, lo que están hablando es como si el Estado obligara a la persona que ha sido violada a abortar, exacto, y en realidad no es así, es una opción que se le da. Si una persona, si una mujer ha sido violada y quiere tener el chico producto de la violación, lo puede hacer, pero lo más natural es que no lo quiera tenerlo, ¿verdad? Y para eso se le otorga la posibilidad de concurrir a un nosocomio y realizarse la práctica de un aborto no punible. Doctor, ¿qué sector de la Iglesia representa a este Portal de Belén? No tiene una representación, asignada por la Iglesia, pero evidentemente que se trata de los sectores más recalcitrantes y más reaccionarios de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, aquellos que se oponen a todo lo que sea la implementación de sistemas anticonceptivos. Acá en Córdoba son 2 asociaciones, son Portal de Belén y hay otra que se llama Mujeres por la Vida. No sé si usted recuerda, pero Mujeres por la Vida hizo una presentación ante la Justicia Federal hace unos 5 o 6 años atrás, cuando se sancionó la ley de salud reproductiva, y en la órbita nacional ellos pudieron, con la fianza de un solo abogado, mantener en vilo a toda la población del país, digamos, porque no se pudo aplicar esta ley durante un lapso más o menos de 3 meses. Acá en la provincia, ese mismo amparo, cuando salió la ley de salud reproductiva provincial, le fue rechazado en todas las instancias, y las medidas cautelares también, ¿no? Perfecto. ¿Y qué, tiene un plazo para pronunciarse la Cámara ante la apelación que ustedes realizaron? Sí, el plazo, digamos, para la elevación del juzgado es de 24 horas, ya ha sido elevado, ya hemos notificado a nosotros la elevación. Y bueno, y las cámaras hacen alguna interpretación disímil de la ley de amparo provincial, pero en principio tendría que pronunciarse en 48 horas. A veces lo hacen en el plazo establecido para los juicios ordinarios, que son de 20 días por voto. Pero nosotros vamos a hacer presente, digamos, la premura y la urgencia de que esto sea resuelto. Claro, porque la verdad que todo, en todos los hospitales de la provincia no se puede aplicar una decisión de esta naturaleza por un amparo de una organización católica, la verdad que es grave, ¿no? Es grave, es gravísimo, y yo creo que, bueno, está teniendo la repercusión que el caso amerita, porque además es una acción de amparo, tiene que ser interpuesta a los 15 días de producido el hecho, digamos, y las normas del artículo 86 del Código Procedimiento Penal, del Código Penal de la Nación, están vigentes hace muchísimos años. Lo que había era un malentendido, digamos, por supuesto, malentendido a propósito, ¿no?, de que si se incluía el aborto o si el aborto tenía que ser sobre mujeres idiotas, y evidentemente el fallo de la Corte lo ha aclarado perfectamente. Entonces se trata de una persona que ha sido violada, simplemente. Cualquier mujer que ha sido violada puede hacer un aborto, y ese aborto es punible por un delito porque el Código Penal así lo contempla. Muchísimas gracias, doctor Miguel Hugo Baca Narvaja, por este diálogo con la Radio Pública. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ética periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gabriela, por favor. Soledad, lo pidió Andrea de Ezeiza, Corazón Americano. Canta más alto, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Chocolate, Nicolás Álvarez y Jorge Vaccaro. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 40 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio de la patria. Radio Nacional. La radio. Radio pública. Pública. La radio pública tiene. Libros. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Sí, buen día, Emilce, nuevamente. Bueno, felicito al señor Quevedo por el comentario de Macri. Fue totalmente una puesta en escena. Es una cosa increíble este chico. Gracias. Cristina García escribió en nuestro muro en Facebook: si la Unión Europea concreta represalias económicas contra la Argentina para querer disciplinarla, nosotros deberíamos renunciar a la Telefónica y a Movistar y manejarnos con telefonía móvil por un tiempo para poner en caja al gobierno español. Buen día, chicos. Habla Idé de Vicente López. Yo digo que los presidentes, que casi siempre los elige el pueblo, no tienen derecho a vender bienes indispensables como el petróleo, los aviones, nada de eso, que sea indispensable para el país, no tienen derecho a venderlo. Hay que agregar una ley a la Constitución para que impida el atropello de estos tipos. Menem se florea en el Senado deshojando la margarita y tendría que estar a la sombra. Carlos Daniel escribió en nuestro muro en Facebook: buenísimo reportaje al analista de Francia, clarísimo y esperanzador. Sarkozy debería ser enjuiciado por invadir Libia. Hola, Weinfeld, soy Ana de Almagro. Bueno, me parece que Pino, como muchos otros que se suponen estar en la izquierda, en realidad siempre ven al gobierno en falta en relación a sus ideales, a sus sueños delirantes, como Lilita, que habla de restablecer un periodo de civilización helenística. Esos son los términos de su actual cruzada. María Acosta escribe en nuestro muro en Facebook: siguen insistiendo con el tema del aborto, no hay que bajar los brazos, se tiene que adoptar lo que la Corte Suprema dispuso. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, buen jueves, te escuchamos. Buen jueves. Nuestra historia tiene algunos ejemplos fuertes de nacionalizaciones, o por lo menos de intentos de nacionalizaciones. Y en línea con esa historia, hay que decir que los radicales, y sobre todo don Hipólito Yrigoyen, tuvo una fuerte puja con las empresas petroleras privadas. Él asume su gobierno en 1916 en plena Primera Guerra Mundial y por lo tanto había un tremendo desabastecimiento del carbón inglés, del carbón, digamos, que era una de las fuentes de calefaccionamiento e incluso de energía que se utilizaba en aquel entonces. En Comodoro Rivadavia, que ya estaba funcionando un pozo petrolero, había fuertes conflictos sindicales y la empresa Standard Oil, petrolera, se había convertido en la líder del mercado de combustibles argentino. Tuvo un poco, pero no mucha, competencia de la Texaco Company y de la, luego conocida por todos nosotros, Shell, pero era la líder, indiscutible, y aun cuando se funda YPF, que primero era una comisión administrativa del petróleo y luego se le quiere dar un carácter más agresivo para que se tome el control del petróleo, se lo piensa incluso como una especie de organización cívico-militar. No es casualidad que haya un Mosconi, un general, ahí al frente. Incluso él, Mosconi, hablaba de mis soldados YPFianos. Había una idea de recuperación territorial, de ocupación. Pero la cuestión es que una de las primeras medidas que toma YPF es bajar el precio del petróleo. Lo baja con respecto a lo que estaba en el mercado. Y esto ocasiona un escándalo. Una queja incluso de la embajada norteamericana porque hablaban de competencia desleal. El que realmente saca por ley la primera medida en la cual todo el suelo pasaría a ser propiedad o soberanamente del Estado argentino, es Marcelo Torcuato de Alvear. Pero para 1928, en el que la Standard Oil seguía siendo la que fijaba los precios en general, Hipólito Yrigoyen hace su campaña presidencial con eje en la nacionalización del petróleo. Y por lo tanto, la oposición recibe el apoyo bastante manifiesto, y luego los documentos del Departamento de Estado lo muestran, de la Standard Oil. ¿Qué pasaba? No tenía, Yrigoyen había propuesto una ley de nacionalización absoluta del petróleo, monopolio total del Estado sobre el petróleo, pero no tenía los votos necesarios. ¿Eso es un ruido de la Standard Oil? Sí, están... Me están boicoteando. Boicoteando tu columna. No tenía los votos necesarios en el Senado. Y cuando estaba a punto de producirse una elección en San Juan y en Mendoza, en la cual iba a poder lograr el radicalismo previsiblemente los votos, es que empieza, y por eso muchos dicen que este golpe del 1930 tiene olor a petróleo, es cuando se dice, no hay ninguna prueba concluyente al respecto, que las empresas petroleras y Estados Unidos apoyan ese golpe. Otro de los elementos que apoyan pensar que el golpe del 30 tuvo que ver con el petróleo es el gabinete del gobierno que vino después de Uriburu, porque tiene a dos personajes, como son Bécar Varela y Sánchez Orondo, muy vinculados a las empresas petroleras. El tema es que se eleva el proyecto de ley el 1 de agosto de 1929 con unos discursos impresionante sobre que así como en el siglo XIX se logró la independencia política, ahora, el siglo XX, es el de la independencia económica, y que la lucha por la independencia económica está sobre todo dado por la recuperación del petróleo. Por lo tanto, es un tema de larga data. Lamentablemente, no terminó de concretarse. Y esa ley nunca fue votada por el golpe del 30. Y a continuación, los hechos hablan solos, crecieron muchísimo las empresas privadas, YPF apenas un 10%. El otro hecho, y esta vez sí consumado, hecho de nacionalización fuerte, es el de los ferrocarriles. Acá hubo una cantidad de debates increíbles, porque el 1 de marzo de 1948, Perón convoca a la Plaza de Mayo para hacer un anuncio. Y cuando están todos ahí, anuncia que los ferrocarriles, hasta ese momento propiedad inglesa, propiedad de capitales ingleses e incluso del gobierno inglés, pasan a ser argentinos. Se acusa a Perón de muchísimas cosas, incluso hay versiones, largas versiones, que dicen que eso no fue negocio, que los ferrocarriles ya daban pérdida, que era un montón de hierro viejo. Yo propongo escuchar cómo Perón cuenta esta historia en 2 minutos, habla de Miranda, que era su ministro de Economía, y cuenta, con una picardía parecida a cómo Maradona puede contar el gol con la mano a los ingleses, cómo se quedaron a un precio mucho más bajo que el que pedían los ingleses con los ferrocarriles. Esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo. Los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a comprar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50,000 kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la construcción inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón, en un banco que ustedes nos indiquen, 100 millones de dólares. Claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda, a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen, 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso, Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Una perla, una perla este audio en el que está relatando nada más y nada menos que la recuperación por parte del Estado Nacional de los ferrocarriles, más allá de que la oposición, que a veces en las coyunturas parece importante, pero después se va borrando la importancia de esos discursos, acusaba de que estaban comprando hierro viejo. En estos dos hechos, que adquieren, es increíble, ¿no? El petróleo y los ferrocarriles que tienen plena vigencia, hay una especie de karma de la historia argentina en la que hay un vaivén, un permanente vaivén entre las empresas privadas, que siempre van a defender su capital, sus intereses, y el interés del Estado Nacional, que no siempre defiende los intereses de la población, pero ese es el lugar, ese es el inicio, el lugar que pareciera que corresponde. Hay algo que me llena un poco de optimismo sobre la situación actual, que es que los tres partidos nacionales mayoritarios de las últimas elecciones se alinearon en esta línea. Sergio Iñaki. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Siempre recuerdo, me gusta contarlo para hablar de esto, de la complejidad. Yo tenía, había un profesor en la Facultad de Derecho, estoy hablando de la época de la dictadura de Onganía, tampoco recordada. Pero el nieto era conspicuamente peronista, lo que era poco habitual. El tipo enseñaba algo así como historia económica, no era exactamente el nombre de la materia. Y entonces, como todos sabían que el nieto era peronista, era y preguntaba algunas cuestiones sobre historia económica, estaba para los alumnos la cuestión de hacer alguna pregunta vinculada a esas cosas de qué hacer. O sea, de si acompañarlo en el discurso. O porque pensabas como él, o porque pensabas que eso te podía ayudar en el examen, o pelearlo, que también había en la facultad, mucha gente que lo hacía por derecha y por izquierda respecto al peronismo, de compañeros, de estudiantes que eran tipos politizados y se la bancaban. En general todos elegían el camino, digamos, el camino más fácil hacia la aprobación, digamos, total, para discutir de política y tantas oportunidades, ¿por qué hacerlo en una mesa de examen? Y yo recuerdo a un buen amigo, que era muy, muy rápido y quería zafar, y entonces el hombre le pregunta, le dice, cuando Perón compró los ferrocarriles, dice el profesor, ¿qué compró? ¿Chatarra o soberanía? Le preguntó el profesor. Y el tipo le dijo, soberanía, profesor. Y el ñato le contestó, peronista confeso, las dos cosas, mijo, las dos cosas. Lo que hay que averiguar son las proporciones. Proporciones. Lucrecia Escudero Llové estuvo con nosotros, es profesora de semiótica, es argentina, claro, vive en Francia, y nos relató, me parece, en forma muy clara y didáctica sus percepciones acerca de las próximas elecciones presidenciales en Francia, cuya primera vuelta se desarrollará este domingo y que no será definitoria. Entre otras cuestiones, le preguntamos del discurso de los candidatos, le preguntamos los alineamientos sociales que los acompañan, y entre otras cuestiones Escudero Llové nos dijo esto. El voto originariamente obrero, que estaba cautivo dentro del comunismo, pasa prácticamente en masa a Marine Le Pen. Por lo cual Mélenchon ha salido a pelearle el voto obrero duro. Estos son los dos grandes enclaves que tiene la izquierda dura y la ultraderecha. Sarkozy va a cazar el voto tradicional conservador francés, que es un voto golista de centro y que se ha puesto abiertamente del lado de la patronal. La gran pregunta es la de Hollande, porque Hollande está tratando de pescar el electorado de centro. Su hipótesis es que la mayoría de los franceses, en realidad, es una sociedad más o menos conservadora, más o menos proclive al cambio, básicamente democrática, muy apegada al estado de bienestar. Sociedades complejas, ¿no? Sociedades complejas. Interesante, ¿no? El voto comunista, el voto que fue comunista, se desplaza a la ultraderecha. Increíble eso. Sí, pero ocurre bastante, porque es el voto de los trabajadores que se sienten amenazados y que ven en sus pares extranjeros, ¿no? Una amenaza, un problema, que le sacan el trabajo, en fin. Las fuerzas de derecha en Europa se asientan mucho en sectores de trabajadores, es común esto, y la fuerza de Le Pen, que o en un minuto le pide un toquecito al veto, es una fuerza que tradicionalmente tiene ese tipo de apoyo. Sí, la verdad es que Jean-Marie Le Pen, o sea, el que creó el Frente Nacional, y que llegó a tener, fue el que disputó un balotaje y que con Sarkozy, que acusaba a Sarkozy en la televisión durante el debate. No, me parece que no fue con Sarkozy. Sarkozy fue ese Golden Royal que salió. No, con Chirac. Con Chirac. No, pero tuvo un debate con Sarkozy también porque él participó. No, el que estoy recordando es el debate que él tuvo con Sarkozy porque él participó en la elección y salió tercero. Ahí sí. El balotaje lo tuvo con Ségolène Royal. En ese debate, él le decía a Sarkozy que Sarkozy es hijo de inmigrantes. Uh-huh. Porque efectivamente es hijo de padres polacos, ¿no? Aunque él decía que era francés, ¿no? Claro. Bueno, ese señor, Jean-Marie Le Pen, fue el que logró en Francia un 22% de los votos, que es una cantidad muy importante, y en el sur de Francia mucho más importante, con votos obreros, con votos con el discurso duro nacionalista, los extranjeros que nos vienen a quitar el trabajo, etcétera, y hubo una migración de voto comunista al otro extremo, ¿no? Al voto más de derecha. Y empezamos a irnos, te pido antes el equipo, por favor. Muy bien, Gabriel. Néstor Pichiborro, la coordinación en la producción de Gente de a Pie, Enrique Benelli, María Suárez Araujo, desde Enca Sandoval, en la operación técnica Analía Pinat. ¿Nos vamos con los Abuelos de la Nada? Nos vamos con los Abuelos de la Nada, el último tema con corazones de la semana. Volvemos mañana, viernes, de 12:30 a 14:00. Gracias por habernos acompañado. Me amo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 9 décimos, humedad 55%, cielo despejado. Oscar Aguad considera que el juez Rafecas al menos fue imprudente.